Hola a todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Como siempre, esta tarde me acompaña, como ya viene siendo costumbre, mi compañera, la bellísima Claudia Bullamoz. Hola Claudia, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Hola, pues muy buenas tardes, aquí estamos en otro programa de Game Over. Y así es, nosotros dos os vamos a acompañar hoy en este programa y bueno, pues vamos a dar una especie de girito a estos nuevos programas musicales que nos hemos sacado de la manga y pues vamos a enfocar nuestro programa pues con canciones de distintos géneros que han empleado estas bandas sonoras míticas de las que llevamos hablando un par de programas de videojuegos para pues que se han basado en ellas para melodías o bases de sus canciones. ¿Qué te parece? Pues bastante bien, la verdad, pinta jugosito. Pues nada, así que sí, pues hoy os traemos canciones a lo Europa FM. Es decir, hoy os traemos una gran variedad de géneros. Probablemente, lo más seguro es que lo partamos en dos programas de nuevo. Pero bueno, como bien sabéis, lo bueno nunca termina. O en ocasiones sí, pero bueno. Vale. Sí, es cierto que ya que hablamos de simples, pues podríamos hacer todos los programas que nos quedan en poner canciones de hip hop. Pero bueno, hemos metido lupa y os hemos traído pues desde lo más comercial, tiktokero, hasta lo más literalmente raro, alternativo, stranger, como lo queráis llamar. Así es. Es un programa completito. Ya lo siento por lo de lo tiktokero, pero He de deciros que solo hay una canción. Sabe, ella sabe perfectamente que lo odio. Se pasará rápido, no os preocupéis. Esperemos. Madre mía. Bueno. Pues nada, hoy, si te parece, vamos a ir al grano, ¿no? Al gusil, a lo que nos gusta. Así vamos es. A empezar con un grupo de canciones que se trata de música inspirada directamente en los videojuegos. Así que, por favor, Claudia, por favor, dinos cuál es la primera canción que vamos a ver hoy. Vale, pues la primera canción... Estas canciones pues realmente no son al revés. O sea, no han cogido videojuegos y los han hecho canciones, sino que directamente se han basado en los juegos y en sus bandas sonoras, pero de una manera directa, no indirecta, como veremos posteriormente. Y la primera de ellas es Only Wanna Be With You, de Post Malone, que hizo una canción, o le encargaron, mejor dicho, una canción por parte de Pokémon, en el que revisara la historia con las bandas sonoras de los 25 años de Pokémon. Y bueno, pues nada, aquí os lo dejo. Tengo que decir también que a mí esto de los artistas así más urbanos, más no sé cómo llamarlos, mira que yo no controlo, o sea, yo soy muy de música rock, ya lo sabes, así que bueno, perdóname si patino en algún momento. Y pues bueno, nada. Aquí hay que aclarar también que posteriormente hablaremos mucho de rock. Así bueno, me ya vale. Nos podemos ir calmando porque no solo os voy a meter aquí hip hop, trap, así sucios. Me gusta. Si me lo dices así. He venido aquí a contactar a todo el mundo, no os preocupéis. No, yo no me quejo, Si me lo dices así, yo me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Pues nada, chicos, os dejamos con Only Wanna Be With You de Post Malone, basado en Pokémon. Sometimes I wonder if it'll ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy and you wonder why. I'm such a baby, yeah, the cowboys make me cry. But there's nothing I can do. Malón, se nota ahí la sintonía, ¿no? De fondo, sí. Un poco la línea de la sintonía del Pokémon. Y bueno, es un. Tampoco voy a decir que me ha gustado, porque yo no soy muy experto. No me va este tipo de música, pero sí que es cierto que tiene cosas interesantes. Eso tengo que decirlo. Es muy melódico también, ¿no? Mm. Melódico, sí que no me gusta el autotune, ya te he dicho que estoy en contra del autotune 50.000 veces. Pero bueno, es melódica, ¿no? Es algo que te llevas cuando lo escuchas. Es una perlita, ¿no? Por lo menos. Pues sí, sin duda. Y bueno, pues moviéndonos de canción, pues aquí os traemos un cambio total. Y vamos a ver cómo Gorillaz tiene una canción dedicada a Pac-Man. Y su nombre, pues es Pac-Man, obviamente. Bueno, nuestro viejo amigo Pac-Man. Sí. Y nada, pues os dejamos con ella. A ver qué os parece. Disfrutarla. Then my mind went trip. Create the wave, so the vibe all mix. Yo, I've been at the top of the top. Fell from the ceiling before I fell, cause I needed to grow. Bruce Lee, Roy with the glow, walked on the edge, fuck trying to dream in the bed. Before I die on these meds, nigga gon' die in the feds. Before I make it to jail, probably put one in the head. Fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead. Plus 30 and still moving, I'm closer to live, right? Closer to live, right? All the trauma from past never taught me to fear heights. Norma to fly now, can't be stuck in the red lights. Takes flight, the life gon' bloom for the black knight. Keep a peace, no Buddhist. Got the whole hood booming, I'm like a Crip Hop student. You and your ass look stupid, you making we look bad. I ride the beat, won't crash. I had to fill my bag, I had to hide my stash. You know the cops lights flash, I had to clear my dash. I represent my flag, I gave the hood my last. Every full crumb in it, I had to change my image. The brain don't got limits, you think a meal mean winning. Pigs out here skinning, your soul ain't authentic. You died and still ain't living. Genial, aquí tenemos el tema de Pac-Man de Gorillaz. Aquí podemos notar tintes melódicos por parte de la sintonía de la canción y algunos samples como la muertecica del cocotero amarillo, el fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, ese que te aparece cada vez que te mueres. Bueno, esa canción me ha gustado, tengo que decirlo. Esta sí que tenía su chicha, tengo que decir, era así muy, tenía su ritmo y tal, ¿no? Su sí, melodía. Sí, sí. La verdad es que muy bien. Me sobraba un poco el rap este del final, pero sí que he de decir que la canción es buena. Oye, hay que decirlo, cuando no me gusta lo digo, y cuando me gusta también. Y sí, sí, se nota que tiene también como una aura muy vintage, muy synth, sin llegar a serlo del todo. Y creo que también eso también le da puntos, ¿no? A la canción dejas un poco ese tu tu tu tu tu tu tu así muy trapero todo, con bajos, unos synths así muy raros que les meten para parecer más guays. Aquí van a lo vintage, van a lo clásico, me gusta. Le voy a poner un 7, venga. Le voy a poner un notable, venga, voy a ser vale, bueno hoy. Me sirve. Bueno, sí, te voy a dar paso pues a la siguiente. No, perdón, yo me he excedido, perdón mi gusteo. Por favor, cuéntanos. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a ver? Bueno, pues, o escuchar, mejor dicho. La penúltima canción del bloque de música inspirada directamente en los videojuegos es una canción que directamente fue creada a modo de homenaje a la maravillosa saga de The Legend of Zelda, y es por una artista que lo que hace es hacer canciones a partir de las canciones o las bandas sonoras de los videojuegos. Puramente temáticas y a modo de, pues eso, de amor por los videojuegos. El chico se llama Nathan Wants to Battle y creó pues Hero of Our Time, dedicándola a nuestro querido Link de The Legend of Zelda. Madre mía, no podías estar un programa entero sin hablar del Zelda, ¿eh? Pues espérate la que viene. ¿Me espero la que viene? Bueno, espérate, verás tú. Pues nada, vamos a ver de qué trata Hero of Our Time. Lo escuchamos aquí en directo. Ahí lo tenemos. Killer of Your Time de Nathan Wants to Battle. Aquí me ha gustado. Aquí ya es sobresaliente el tema, porque ya estamos tocando lo que a mí me gusta, que es el rock. Un rock alternativo con mucha caña, también hay que decir. Y que sí, obviamente sí. Se nota la melodía del Zeta. Oye, queda muy bien el rock alternativo. Tengo que decir que queda muy bien. Y tiene esos toques folclore que creo que mencionabas, ¿no? En algún momento. Que también. En fin, me dejo sin palabras este tema, la verdad. ¿Verdad? Bueno, pues ahora mismo voy a petaros la cabeza porque... ¿Cómo petarnos la cabeza? Espérate. Esta vez vamos a coger a Seb, que es un señor DJ, ¿no? Una persona que hace remix y pues que últimamente pues sí que se ha dedicado a hacer su propia música en el sentido más electrónico de la palabra, colaborando con artistas muy famosos, como por ejemplo Selena Gómez, hace unos cuantos años ya. Y él se dedicó a hacer un remix de, como no, la canción original de Zelda. Y pues... Originalidad Juas. Sí, no, literal. Y bueno, pues se dedicó a hacer una especie de mega remix a su rollo de dubstep electrónica de pues esta canción. Y pues aquí la traemos. Pues sí, esto me va a traer vibras de nuestra época, la época Vine de YouTube, ¿no? Sí, no, cuando se usaba el dubstep a tope. Claro, esto es lo que sale en los vídeos de los gente youtuber hace un montón de tiempo, pues literal. ¿Cómo cerraba Rubius los vídeos? Pues algo así. Como la discusión dubstep. En fin. Os dejamos con The Legend of Zelda, la versión remix de Z. We'll be right back. brutal el temazo que nos trae Zed con este remix de Legend of Zelda. Vaya puta fiesta. Menuda fiesta. O sea, qué fiestón, por favor. Sí, sí, me han entrado ganas de reventar la pista de baile. No sé, bueno, que tú ya vienes violenta, ¿eh? Tú vienes violenta hoy. No, no, un tema que me ha sorprendido mucho, ¿eh? Se nota que el Zed le da duro y tiene talento ahí para la música electrónica. Sí, o sea, sí. Porque además, yo creo que de todas las que hemos visto hasta ahora es la más fiel a un videojuego. Tiene la música de los beats del Zelda. Y luego le mete esos bass drops de fondo que bueno, tiene su chicha, tiene su mandangón, que se dice, ¿no? Sí, sí, casi me levanto la silla y me pongo a saltar, vamos. Esta ya la tenemos ahí un poco asilvestrada, ya tiene ganas de liarla. La compañera, ahí, aquí, acá la Claudia. Bueno, pues con ganas de liarla acabamos este pequeñito bloque que os hemos traído al principio. Y ahora sí, nos vamos a poner con el más puro rock, donde vamos a traer grupos para nada conocidos, ¿no? Yo creo que ni idea de quién es esta gente. ¿Tú tienes idea? Yo no, no, para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada son grupos que han vendido millones de discos y que lo están petando desde el primer día. Tenemos hasta dinosaurios, auténticas sí. Leyendas de rock que han formado parte de la historia y que han marcado el rock tal y como es. Y están aquí, o sea, haciendo música inspirada en un videojuego, tú. Brutal. Que no vamos a decir quiénes son, lo vais a ir descubriendo poco a poco. Así es. Así que, bueno, preparaos porque va a ser un viaje lleno de curvas. Pues para empezar esta sección, estoy que no cago con los aplausos. Para empezar, os vamos a traer con un grupazo también, Megatop. Es un grupo más o menos actual. Estamos hablando nada más y nada menos que los auténticos fieras, los intratables Muse. Grupazo. Allá donde los veas, con una carrera y una discografía en sus espaldas, espectacular. Aunque sí que es cierto que sus últimos discos son mierda, es puro tecno. ¡Oye! Es puro tecno, dejan el rock a un lado. Eso lo dice todo el mundo, ¿eh? Todo no, no solo lo digo yo. Se ha pasado ese chico, ¿eh? Pero sí, son un grupazo. Así que, como no podía ser de otra forma, pues se han lanzado al tema de las versiones de videojuegos, que al final es lo que... Oye, es lo que les interesaba hacer. Bueno, de hecho vamos a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Tú y yo aquí ahora. A ver, ¿de qué se trata? Mira, vamos a poner el trozo de Top Gear de la Super Nintendo, ¿vale? Vale. Vamos a ponerlo un poquito y luego ya pondremos Bliss de Muse, ¿vale? Y así ya es como que ya nos haremos un poco la idea de qué ha pasado aquí. ¿Qué te parece? Vale, me parece bien. ¿Te parece guay la idea? Me parece guay. Vale, pues aquí vamos a presentarnos aquí a la intro del videojuego Top Gear para la SNES, muy majo, y bueno, sí, ahora sí. Es como que tenéis un doble regalo, os vamos a dar el original y luego el copy-paste, ¿no? Efectivamente. Lo que le pides a tu mamá y lo que mamá te trae a casa. Aunque bueno, esto es rock, así que lo que mamá te trae a casa yo creo que te va a gustar, yo creo. Es como, oye, si viene Papá Noel en Navidad, ¿no? Es verdad, yo cuando descubrí esto me volví loca, ¿eh? Bueno, como es para volverse loco, ¿no? Es que claro, es un poco decir cuántas veces habré escuchado yo esta canción y no haberme dado ni cuenta. Ya, nos ha pasado a todos, yo creo. Pues aquí va el bombazo. Pues exactamente. Os vamos a dejar ahora sí con el tema original de Top Gear para que os vayáis concienciando un poco de lo que se viene a continuación. Disfrutadlo. Temazo o no, ¿eh? Tenemos el tema Bliss de Muse, que obviamente si no os habéis dado cuenta, os daré efectivamente el experimento, espero que les haya funcionado también a los oyentes. La línea de teclado es exactamente la sintonía de la banda original de Top Gear, la banda sonora original, y que de alguna luego combinado con el resto de instrumentos queda brutal, queda brutal. Pero bueno, Brutal se queda corto para lo que viene a continuación. Hoy vamos con los Megatop, los históricos, los dinosaurios del rock. Sí, los que marcaron un estilo musical y una época. Y bueno, yo solo os voy a decir un tema, un nombre de un tema, para que os deis cuenta un poco de con quién estamos hablando. Tú fumas en el agua, ¿no? Smokes on the water, you. ¡Qué mierda de inglés tengo! ¿Chico? Sí, señor. Después de haber hecho el ridículo de esta forma, me es grato presentaros a los increíbles Deep Purple. Sí, os pensabais que Deep Purple no iba a hacer nunca algo así, ¿no? Pero sí, aquí los tenemos. Y bueno, como sé que también tiene lo mejor de ambos mundos, es un grupo que a mí me vuelve loco, pero también hacen la banda sonora de un juego que a ti te vuelve loco, como de costumbre. Ya sabía yo que cuando me habías dicho lo de que iba a aparecer en todo el programa más veces, ya no me imaginaba que iba a ser tantas veces. Pero bueno, sorpresa. Por favor, cuéntanos. Sorpresa, chicos, sorpresa. Nada, pues aquí os vengo a hablar de Deep Purple, que para nada es un grupo conocido, como nos ha comentado aquí nuestro compañero David. Y en su canción April samplea la introducción de uno de los juegos del momento del programa, que es The Legend of Zelda. Y puede ser que pase desapercibido, pero sí que es verdad que si juntas ambas bandas sonoras coinciden perfectamente, aunque, pues claro, con tintes Deep Purple. Es que ellos marcan la diferencia siempre. Hombre. Siempre la marcan. Pues nada, como no podía ser de otra forma, os vamos a dejar que os deleitéis con la musiquita que hacen aquí los colegas de Deep Purple. Os dejamos con el tema April, inspirada en la intro de Legend of Zelda en algunos momentos. Los sampleos estos que meten. disfrutadlo y valoradlo por vosotros mismos. Thank you. temazo de Deep Purple, madre mía. Por favor, te dejo que tú también hagas una valoración de lo que ha sido este himno del rock, que bueno, obviamente incorpora elementos favoritos pues, para ti, como no puede ser de otra forma, del Legend of Zelda. Por favor, cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que ha sido un viaje, como todas las canciones de Deep Purple en general. Pero aquí os vengo a comentar un poco sobre lo que hay debajo y la razón por la que hemos puesto esta canción. Y hay que decir que esta canción se pudo haber inspirado a Koji Kondo, el que hizo bueno, pues el compositor de los juegos del Zelda. No todos, obviamente, porque si no vaya trabajazo. Pues pero sí. el de la SNES, creo que fue. Y si por ejemplo llegas al nivel en el que estás en las mazmorras, posiblemente identifiques esta canción. Pues tenemos confirmación directa, o igual no, pero existe la posibilidad de que Koji Kondo se haya basado en esta canción para realizar pues esa melodía. Pues se sabe que de joven tocaba esta canción con su banda antes, mucho antes de crear la banda sonora del Zelda. ¿Cómo te quedas? Madre mía, ¿cómo, es que cómo cambian las cosas, ¿no? ¿Cómo es la cómo pasa la vida, ¿no? Desde una época a otra, ¿no? Pues es una canción y luego te la encuentras en el videojuego del año, que es el Zelda, ¿no? Que eso ya, como has dicho, salía en la NES. Así que, bueno, una de las muchas sorpresas que nos guarda este mundillo de los videojuegos. Así es. Y para sorpresas vamos con la última canción del día de hoy, que es A Day to Remember, de Second Sax. Que por favor, introducenos un poco, Calu, sobre este... Bueno, este tema que nos viene a continuación. Pues así es, compañero. Esta canción de los A Day to Remember está basada directamente o inspirada en el Mortal Kombat. Y pues fue como una revolución en ese sentido. Pues es altamente reconocible la referencia a este videojuego, y también en el videoclip pues básicamente gira en torno a este videojuego tan famoso y bueno, pues que tanta gente inspiró, ¿no? Vamos, que lo tocan ya en todos los sentidos. Efectivamente. Pues nada, os dejamos para terminar con Second Sax de A Day to Remember. Así es. Disfrutadlo. You're a fiend! I've been making myself with the devil! You've been at it for years, but couldn't reach the next level as they made me! This is a competition to me! Even if everyone around you acts like I don't say! Come to this! Because tenemos A Day to Remember. Bueno, un tema metal, thrash metalero, a más no poder, y que obviamente nos recuerda enteramente a la banda sonora de Mortal Kombat. O sea, tiene el tinte, es como escuchar una versión metal de su sintonía. Sí, bueno, de hecho se escucha una especie de mini diálogo del propio Street Fighter, no sé si lo has escuchado. Sí. You're fine, sí, estaba ahí. Sí, efectivamente. Sí. Un temazo también. Ya era hora de incorporar también algo de metal aquí al set, pero bueno. Viene bien de vez en cuando, también te digo. Y hablando de venir bien, todavía nos queda mucho por escuchar, pero por desgracia no va a ser en este programa. Jope. Tenemos que esperar dentro de 2 semanas para poder escuchar el resto de géneros que os tenemos preparados, que, spoiler, son brutales. Así es. Así que nos va a tocar despedirnos por hoy, así que simplemente deciros que, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Siguiendo el programa a todas horas y aguantando nuestros discursos y nuestra palabrería barata. Ay, pues. Sí, hay que decirlo, las cosas como son, ¿no? Y nada, simplemente deciros que, como siempre, nos podéis escuchar cada 15 días a las 6 de la tarde en Radio Topo Zaragoza 101.8. Y nada más que decir, os dejamos con El Vinilo Perdido, que hoy traen un programa cremita. Y ahora sí, como siempre, recordad que sed buenos y dadle al play. Un placer, Claudia, y un placer estar ante todos vosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Sed buenos.